momento, ¿no? Bueno, pues mira, el bullying es un fenómeno muy interesante porque es otra forma de violencia en nuestra sociedad, ¿no? Y esta forma de violencia, bueno, pues ahora se ha manifestado en escenarios en donde hay niños y jóvenes, generalmente se le llama bullying cuando ocurre en escenarios escolares o en escenarios con adolescentes o niños. No necesariamente tiene que ocurrir en la escuela, puede ser en otros espacios, ¿no? Y bueno, evidentemente al ser un derivado de un problema social como es la violencia, pues se manifiesta de determinadas formas en donde va a perjudicar el equilibrio emocional y la salud psicológica de quien lo sufre. Yo creo que es importante, Luis, como que hay muchísima información, mucha, como que se ha puesto de moda, ¿no?, el tema. Y me parece que es importante también definir qué es bullying o cuándo es que el bullying ocurre, ¿no? No todo lo que sucede en la interacción entre adolescentes y niños de manera agresiva se puede considerar bullying. ¿Qué es lo que consideraríamos bullying? Aquella conducta que se va a caracterizar por un maltrato físico, moral o psicológico que ocurre contra una otra persona, que es ejercida ya sea de un individuo a otro o de manera grupal o colectiva, y que puede derivar o de pasar de lo verbal o a lo físico y que se hace de manera constante. Por eso es acoso escolar, ¿no? Hay una reiteración del hecho, hay una actitud frecuente sobre una sola persona o varias, pero en un escenario muy particular. Y ahí es donde podemos pensar en el bullying. ¿Por qué quiero hacer esta acotación? Yo de pronto escucho a gente decir, ay, pero es que eso ha habido toda la vida, ¿no? A mí en la escuela me decían el gordo, ¿no? Y no me pasó nada, no sé por qué ahora se hace tanto escándalo porque te digan, te pongan un apodo, te digan algo. En un cierto sentido es cierto, esto sucede obviamente en la interacción entre adolescentes, niños e incluso adultos, en todos los contextos, y no necesariamente eso se vuelve un acoso. No, creo que lo quiero acotar porque me parece que de pronto, so pretexto de esa imagen, le restamos peso al problema social que está ocurriendo, que es un fenómeno distinto al que nuestros padres o nuestros tíos o nosotros mismos vivíamos en contextos escolares hace 20, 30, 40 años. Es diferente el fenómeno. Ciertamente un insulto, un apodo puede ser uno de los elementos del bullying, pero no es por sí solo el bullying, tiene que venir acompañado, como decía hace un momento, pues de más frecuencia, de una actitud mucho más violenta, en donde además quien lo está recibiendo no está pudiendo manejar de manera asertiva la situación, ¿no? O bien está siendo también maltratado físicamente, ¿no? Lo están golpeando, se burlan de él constantemente, lo amenazan, lo insultan, lo segregan, ¿no? Porque hay diferentes tipos de bullying, el que es verbal, el que es físico, pero también el que está asociado al aislamiento, donde segregan a un miembro del grupo y lo que la famosa ley del hielo, pero además reiterada, constante, haciendo alusión a que hay un rechazo claro y marcado sobre esa persona. En realidad, la palabra bullying, pues es una palabra, es un anglicismo que viene pues del inglés y que hace alusión a, bueno, de hecho viene del bull, que significa toro, ¿no? Y bullying como de torear, ¿no? Toreando. ¿Qué querría decir esto? Pues que quien está haciendo bullying está pues provocando al otro, toreando al otro, y el otro está pudiendo entrar o no al juego. Por lo general, la persona que es víctima de bullying tiene un perfil de personalidad pasivo, con dificultad para ser asertivo, puede tener problemas en su autoseguridad, en su autoestima, y eso hace que se vuelva un blanco fácil, ¿no? Porque no va a poner límites, porque no va a responder de manera violenta a la agresión, sino puede responder de manera, en el mejor de los casos, pasivo-agresiva, o en otros casos, completamente sumisa y temerosa. Y eso es lo que convierte en su conjunto al bullying, ¿no? Regresando al punto de entender con mayor claridad qué es el bullying. Si un niño dice que en la escuela, en una ocasión, se burlaron de él, pues bueno, no estamos hablando de bullying, a menos de que esto siga ocurriendo de manera constante y que además esté provocando ya una problemática emocional en quien lo está recibiendo. Porque también es cierto, y algo que se ha estudiado mucho los últimos años a partir de la preocupación social sobre el bullying es entender también cómo es que ocurre la interacción entre niños y adolescentes en contextos escolares. Ellos también tienen ciertos códigos de trato social, ¿no? Y a veces la agresión, no la violencia, forma parte de sus formas de comportamiento y de pertenencia al grupo. A lo mejor si se saludan con un golpe en la espalda o con una grosería, a veces eso puede ser una forma de pertenencia, de convivencia afectiva, aun cuando nos pueda parecer extraño. Sin embargo, cuando eso pasa, los niveles de convivencia adecuada, entonces ya no es el golpe en la espalda, sino ya es la patada, la agresión, el insulto, y eso es lo que va provocando todas estas como circunstancias violentas que van a marcar un proceso de interacción entre dos o más personas que se están sometiendo a una lucha de poder, porque ese es otro punto importante. ¿Por qué existe el bullying? ¿Qué sucede ahí? Bueno, pues hay un sentido de lucha de poder, del más fuerte sobre uno que es más débil, para poder establecer como un liderazgo o un control ambiental, ya sea de las relaciones interpersonales, de algunos beneficios ambientales, a veces simplemente por el estatus social que eso le puede dar al quien perpetra el bullying. Y a final de cuentas, mi querida Claudia, es una repetición de lo que los niños ven en casa, de lo que los niños ven en sociedad, lo que la sociedad, lo que tú decías, esta lucha de poderes que lo perciben en su vida diaria. Y que algo más de lo que me llamaba mucho la atención de lo que decías era cómo se ha menospreciado los graves niveles de violencia que están viviendo nuestros niños. Porque tal vez cuando nosotros éramos pequeños, esta violencia no se vivía en el país, no habían estos niveles no había esta sangre, si me explico, no había estos niveles de crueldad que luego vemos en los medios de comunicación. Eso es muy importante. Y a los cuales los niños también están expuestos, ¿no? Claro, porque el origen del bullying está ahí en lo que estás mencionando, en el seno familiar y por supuesto en toda la dinámica social. Que normalmente el niño que ejerce bullying, lo que se ha visto como una generalidad es que proviene de ambientes violentos. Uh-huh. Ya sea que está presenciando violencia intrafamiliar clarísima, el papá golpea a la mamá. Exacto. O la insulta y le pega a los hijos y los insulta. O está viviendo también en un entorno muy violento, por ejemplo, en lugares donde hay violencia callejera o situaciones de riesgo en cuanto a violencia, ¿no? Exacto. Y esto, bueno, evidentemente hace que un niño vaya creciendo con una percepción de la violencia como una forma de supervivencia natural y necesaria. Y entonces, claro, cuando llega al ambiente escolar, es evidente que lo va a repetir porque es un patrón que ha venido aprendiendo como formas de interacción. Ahí está. Creo que esto nos lleva a una reflexión muy importante. Si el bullying está ocurriendo de manera tan fuerte y tan marcada en los ambientes escolares, es porque evidentemente está ocurriendo de manera también muy frecuente y muy marcada en el ámbito familiar y social. Y a lo mejor en el ámbito social nos es más fácil reconocerlo, nos es más fácil decir, bueno, pues sí, es que vivimos en un país violento donde hay asaltos, robos, maltrato social, etcétera, ¿no? Pero de pronto nos cuesta como sociedad mucho más trabajo. Uh-huh. Reconocer que es dentro de la familia donde gran parte. Exacto. De esto se está gestando, porque de alguna manera la familia para la sociedad mexicana es como un nicho inmaculado de la existencia de la persona, ¿no? Y entonces pareciera ser que ahí no hay un problema, porque la familia tendría que ser el contexto amoroso y de contención. Que en realidad no lo es, mi estimada Claudia, que en realidad no lo es. O sea, claro. hoy por hoy la situación de las familias mexicanas, lo dicen las estadísticas, más del 90% de las familias han sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Tanto, ¿sí? la mujer, la cónyuge, como los hijos, y casi siempre por parte del hombre. Uy, esto nos da para más, para mucho más. Para 5 horas de plática, ¿no? Y bueno, nada más un comentario sobre esto que estás diciendo. Creo que pensar, por ejemplo, cómo las estadísticas sobre abuso sexual dentro de la familia son tan altas, nos da una idea de lo que ocurre dentro de la familia en estas violencias silenciosas, incluso, que parece que no están sucediendo. Efectivamente, ese silencio cómplice y tan terrible y tan desgarrador, que deja, yo creo, a varias generaciones de una sola familia con grandes pesares. Es tema para mucho, mi estimada Claudia de Mendieta, la maestra Claudia de Mendieta desde la Ciudad de México. ¿Dónde te puede localizar la gente que te quiera consultar? Pues mira, pueden localizarme vía internet a través de mi Twitter, que es CT273. Mi correo electrónico es CT5272@yahoo.com. Y bueno, mi consultorio está en Médica Sur, en la Torre 2, en el consultorio 505, ahí me pueden encontrar. Allá en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Claudia de Mendieta, te agradezco muchísimo. Te propongo un tema para la semana que entra. ¿Qué te parece si hablamos de feminicidios? Otro fenómeno que aquí en Puebla está también rampante y que no le vemos mucha solución. Y ojalá podamos discutir un poquito, analizar contigo la semana que entra este tema de pues los asesinatos violentos de mujeres, no solo en Puebla, sino en todo el país. ¿Qué te parece? Claro, por supuesto, me encanta. Te agradezco muchísimo, Claudia de Mendieta. Te mando un abrazote, toda mi solidaridad, mi apoyo, mi cariño. Y pues bueno, que este trance pase pronto y ya sabemos que está allá con quien tiene que estar tu mami. Un abrazote. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Un abrazote. Claudia de Mendieta, la psicóloga desde la Ciudad de México. Hablamos sobre el bullying y pues bueno, cada vez que tratemos estos temas que nos retuercen como sociedad, lo que tenemos que hacer es mirar para adentro. Para eso sirve discutirlos, para que miremos para adentro, le encontremos solución y sobre todo la raíz profunda de estos problemas, donde precisamente podemos cortarla y podemos hacer un cambio verdaderamente radical y en constructivo, en positivo. 10:48 a.m, nos vamos a la última pausa y regresamos con el tema Chalchihuapan y el periodista Edmundo Velázquez. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Para cumplir con mis sueños futuros siempre hay quien me acompaña. Por eso sigo las recomendaciones de la CONSAR y siempre reviso mis estados de cuenta. Checo que Afore me da los mejores rendimientos y hago ahorro adicional en mi cuenta Afore. CONSAR, tu guardián aliado para el buen manejo de tu cuenta Afore. Sartel 01-850-00747 y www.consar.gov.mx. Hoy te necesitan en Baja California Sur para reconstruir todo lo que el huracán les arrebató. Deposita tu ayuda en Banamex, Bancomer y Santander para ayuda inmediata y reconstrucción. Más información en unidosporellos.com. México debe tomarse de la mano para estar unidos por ellos. Senacer. Entrevista. Diez de la mañana con 50 minutos. Seguimos contigo, Puebla. Soy Luis Fernando Soto, estoy conectado en Twitter, @LuisFerSoto, pero antes quería, para aquellas personas que nos hablaron, después de la entrevista con los representantes de la Asamblea del Agua, aquí en Puebla, nos preguntaron que dónde los podían contactar. Pues bueno, nos dicen Ninel y Gerardo que se están reuniendo todos los martes a las 5 de la tarde en el Salón Social de la Unidad Guadalupe sobre la 24 Sur, junto al mercado de la Unidad Guadalupe, le repito, sobre la 24 Sur. Ahí se reúnen todos los martes a las 5 de la tarde los integrantes de la Asamblea del Agua en Puebla. Y pues bueno, ahí está para quien nos llamó preguntándonos pues sus datos y dónde los podía contactar. Eso es lo que tenemos. Y lo prometido es deuda, ya está aquí con nosotros Edmundo Velázquez sobre lo último del caso Chalchihuapan. 100,000 pesos fue la fianza que se le fijaron a 2 de los 5 detenidos hace 2 semanas allá en esta Junta Auxiliar de Santa Clara, Coyoacán. Edmundo, buenos días. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Buenos días a todo el a todos los radioescuchas de Contigo Puebla. Prácticamente una suma entre 43,600 pesos para el primer la primera persona que salió de Chalchihuapan, más bien del Cerezo, del penal de San Miguel, el sábado pasado alrededor de las 12 del día, entre 12 y 2 del día, ya se les había otorgado el monto de la fianza y se pudo exhibir. Fueron 43,600 pesos para Raúl Contreras, uno de los 5 detenidos. El segundo, hasta ayer en la noche, hasta donde nos dijo la abogada Mayra Sánchez, que es la titular de la defensa de ellos, se había fijado alrededor de 45,000 y cacho más o menos 46 mil pesos para el segundo, que fue más